local de investigación y formación Amanda Labarca, del municipio Cárdenas, y la Escuela Básica Graciliano Colmenares presenta. Hoy 17 de abril del 2020 se rememora 207 años del paso del libertador Simón Bolívar por el pueblo de Tarija en la época de 1813. Rememoramos con orgullo patrio el paso del entonces Brigadier Bolívar por nuestro municipio en ese inicio de la campaña admirable. El 17 de abril de 1813 entró al templo para rendir homenaje a la sagrada imagen de la Virgen de la Consolación, recibiéndolo el párroco José Graviel Pineda, quien contribuye con la causa emancipadora libertaria, donándole 3 candelabros de plata que iluminaba la sagrada imagen de la Consolación y que habían sido donados por Dionisio Velasco, un ferviente pamplonés, en gratitud por su sanación. Cumplidos sus votos a la Virgen, partió hacia la Hacienda Los Llanos. Unidad de Producción Pedagógica Audiovisual, Escuela Básica Graciliano Colmenares, voz de Loriani Criollo, estudiante del sexto grado, sección A, municipio Cárdenas, estado Táchira.